Este domingo 1 de agosto es el gran culto de avivamiento, sanación y salvación con el evangelista Isaac Pérez. Jesucristo nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Si estás esperando un milagro de Dios, llegó tu noche. Domingo 1 de agosto en la Iglesia Asamblea de Dios de Monte de la Zanja. Cristo viene pronto, en los cielos se abrirá y la iglesia va a desaparecer de aquí. Gran noche de milagros, noche de salvación. Visítanos este domingo 1 de agosto, desde las 6 de la tarde, en la Iglesia Asamblea de Dios de Monte de la Zanja.